nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Muy buenos días, aquí formalmente el primer programa de la tercera temporada de Nosotros y los Medios. ¿Cómo les va, Gustavo Bulla? ¿La tercera de lo que qué? El primer programa del tercer año que estamos inaugurando hoy. Exactamente, feliz cumpleaños, Ivana Casas. Feliz cumpleaños. Pero, igualmente. Hay que ver cuándo empieza la temporada. En el fútbol no es tan claro, sí, en la radio creo que tampoco. Acá estamos comenzando, como ¿cuándo decía. ¿Cuándo es el primer programa de 2012? ¿El primero de enero o el...? Acá, a mediados de julio. Mozo, retírele la botella. ¿Ustedes qué son? ¿Qué son, europeos que arrancan en la segunda mitad del año? Y nosotros arrancamos un 17 de julio. Ustedes son vendepatria, eso es lo que son. Sí, pero nadie la compra, che. Yo tengo incluso un cartelito en casa, vendepatria, pero no se acercan. Sí, porque no saben si lo van a pagar en dólar oficial o blue. O creo que lo están pagando más barato en otros domicilios. Bueno, aquí estamos, Gustavo Gordillo, Gustavo Bulla, Iván a casa como todos los sábados a la una, pasadita a la una, celebrando este primer programa de la tercera temporada. A Martín Gómez también saludamos, que está del otro lado del Driobi, como todos estos tiempos. Y todo esto tiene que ver con que el 17 de julio, hace unos días apenas, cumplimos 2 años redondos de estar en el aire, ¿eh? A una vez por semana, son unos 91 programas aproximadamente. Sí, descontando los que no pudimos estar por... Claro. Porque claro, había otra programación, fútbol o alguna otra cosa. O distintas cuestiones que nos interfirieron. ¿Cómo está, Bulla? Estoy bien. Creo que el que no está bien es Gustavo Tenaglia. No está bien. Le mandamos un saludo grande, que se mejore. Sí. Ha tenido una recaída probablemente después de... ¿Habrá pasado enfermo también el día de su cumpleaños? Che, que es feo, lo peor que te puede pasar. Ah. Es más común que la gente se enferme después de festejar el cumpleaños, pero esperemos que sea esto y no que haya pasado convaleciente su cumpleaños. Eso sí puede ser complicado, ese es el día después. Exactamente. Estamos viendo allí cómo hacer para recuperar los mensajes telefónicos. Y ahí tenemos a Martín lidiando con... Sí, lo primero que hay que hacer para recuperarlos es que haya. Es que haya. Así. ¿Y cómo hacemos para que haya? El caudal de mensajes que van a llegar al 0800-222-1270 con saludos y felicitaciones y esas cosas. No, acá lo que tenemos son saludos. No, lo único que aceptamos es saludos, ningún otro tipo de regalos por los 2 años. 0800, dijiste. 222-1270, línea telefónica gratuita de Radio Provincia para dejar mensajes. ¿Alguna otra manera de comunicarse con nosotros tenemos? Bueno, sí, gritando, che. Golpeándole el hombro incluso. También por correo electrónico, nilmedios@gmail.com. Ajá. Por Facebook, Nos Los Medios. Por nuestro blog, donde pueden recuperar mensajes, programas ya emitidos. nilmedios.blogspot.com. Bien. Y por Twitter, @nilmedios. Sí, pueden hacer el intento de recuperar programas. Algunos ya han sido catalogados como irrecuperables. La prensa especializada. Si logran recuperar alguno de esos programas, pues avisen. No, porque tenemos un programa. Recuperar lo irrecuperable. Y este programa se va a tratar de una suerte de autocelebración, de autofestejo o de autodenigración, porque vamos a escuchar algunas cosas que han ocurrido durante estos 2 años. Particularmente vamos a tener la oportunidad en algún momento de escuchar fragmentos del primer programa de aquel 17 de julio de 2010. Hace 2 años. Exactamente. Bueno, comenzamos entonces ya con este programa, decíamos, número 91 de este 21 de julio de 2012. programa 91, El Excusado. El excusado, el que puso excusas. Yo quiero creer que se trata del Ñova, pero no sé si la quiniela es tan delicada a la hora de mencionarlo. Y a veces sí, usted nunca vio que hay un número, no recuerdo cuál, que es el peine, el 27, es el peine. Sáquele la I. Ah, mira vos. A ver, mire, estamos Usa, escuchando. Como... Y se dice en italiano también. Jesse James. ¿En qué estamos nosotros? Estos días que para Nueva York fueron de fiesta han sido de agitación grande en Missouri, donde había un bandido de frente alta, hermoso rostro y mano hecha a matar, que no robaba bolsas sino bancos, ni casas sino pueblos, ni asaltaba balcones sino trenes. Era héroe de la selva. Su bravura era tan grande que las gentes de su tierra se le estimaban por sobre sus crímenes. Estamos hablando de, bueno, eso que estábamos escuchando es una pequeña obra de arte de don José Martí a raíz de la muerte, del asesinato de Jesse Goodson James. Jesse Goodson James, uno más de esto. Porque hay una cosa rara. La mayoría de los peleadores confederados, de los que peleaban en las guerras del lado del sur, de los esclavistas, la mayoría, quiero decir, hay muchos héroes después de eso. Muchos tipos que pelearon del lado de los perdedores se convirtieron en figuras legendarias. Hablábamos de William F. Bonney, de Billy the Kid, hace un tiempito nomás. Y ahora Jesse James tiene la misma característica. Un tipo que luchó del lado de los sureños, de los que perdieron la guerra. Y después, bueno, en este caso, en el caso de Jesse James con el hermano, lo que hicieron fue integrar guerrillas contra los norteños, contra las tropas de la Unión, hostigando a los republicanos. Exactamente, hostigando a esos republicanos que tenían en los trenes uno de sus mayores baluartes para el progreso y el traslado de cuestiones de la industria. Precisamente hoy, 21 de julio de 2012, se realiza el primer asalto a un tren en marcha de parte de la banda de Jesse James. Estábamos escuchando primero a Woody Guthrie, el primer tema que se dedicó a Jesse James, después un poquitito de Cher, ¿se acuerda de Cher? Sí. También con un tema que habla de corazón de piedra como Jesse James, de ser como Jesse James, y ahora a Muddy Waters y John Lee Hooker haciendo malo como Jesse James. Un personaje, don Jesse, que junto a su hermano Frank hicieron de las suyas una vez que terminó la guerra. Se dedicaron a robar, como decía Martí, bancos, no casas, trenes, no domicilios, y que la gente de la época decía, epa. Evidentemente los norteamericanos de esa época la estaban pasando muy mal, entonces cualquiera que hiciera de su vida una búsqueda de fortuna a como diera lugar y con cierta bravura y valentía, les producía una admiración importante. Así era el caso de Jesse James, que se lo suele sindicar como un Robin Hood, pero que en realidad no lo era, porque jamás repartió su guita entre los pobres. Lo que no hacía era robar a los pobres. Ya es algo. Ya era algo para esta gente. E incluso, vos sabés que lo mata Robert Frost, como es público desde la película de Brad Pitt, la muerte de Jesse James por el cobarde de Robert Frost. Lo mata a traición, habiéndose hecho amigo de la banda. Y después quiere cobrar la recompensa porque estaba entongado con el juez del asunto. Bueno, lo cierto es que cobra, le dan el indulto a Robert Frost, cobra la guita, pero un día viene un tipo de Robert Frost, Bob Ford, se ubica en una tienda en Creede, en Colorado. El 8 de junio de 1892, en otro momento, Edward Kelly fue hasta donde estaba Bob Ford, cargó una escopeta, se acercó y se lo cargó. Lo juzgan al asesino de Bob Ford y lo condenan, pero fue conmutada la pena de O'Kelly a raíz de una juntada de 7.000 firmas para que lo dejaran en libertad. Tan mal había quedado Bob Ford al cargarse a Jesse James a traición, que a su asesino todos pidieron que le conmutaran la pena. Bueno, esa es la primera de las FM de Jesse James. Se cargaba el primer tren. ¿Me puedo leer un pedacito más? Sí, cómo no. En total no hay programa hoy. Dice, bien es que le mató un amigo suyo por la espalda y por dineros que le ofreció para que le matase el gobernador. Bien es que merezca ser echado de la casa de gobierno, quien para gobernar haya de menester, en vez de vara de justicia, de puñal de asesino. Claro, el tipo que contrata a Bob Ford. Bueno, si vamos a leer cosas bien escritas con el próximo efeméride, yo me voy por los próximos 3 años. No vamos a leer nada. Vamos a leer por quién dobla la campana. No vamos a leer ninguna de las obras. Esto era la pluma de... Un tipo que nacía en 1899, un día como hoy. Estamos hablando de don Ernest Miller Hemingway. Un día como hoy, que es sábado, soleado. Sábado y soleado. 19 era. Grados aproximadamente. 21 de julio, Buya, no saben qué día vive usted. No, la verdad que no. Pero, sé que es sábado, pero nada más. Nació en Illinois un 21 de julio de 1899, don Ernest Hemingway. Nosotros quisiéramos saber qué ha experimentado usted, qué sensación, qué emoción ha tenido usted al ganar el Premio Nobel de Literatura. Primero, experimentado. Una sensación de alegría. Bueno, vimos que Ernest Hemingway era un gran escritor en inglés, no así un gran charlador en castellano. No, pero interesante el tonito cubano, ¿no? Claro. O sea, se ve que aprendió. Si bien estuvo en España en la guerra civil. Pero parece no haber aprendido nada de castellano. Claro. Cubano sato a ganar este premio. Y alegre que han dicho las autoridades. Que era basado sobre un paisaje cubano. Bueno, lo cierto es que don Hemingway, después de haber sido soldado, héroe de guerra, boxeador... Una especie de aventurero. Era un aventurero profesional. Había tenido un poco de éxito con alguna de sus novelas, pero hacía como 10 años que no... Yo pensé con alguna de las mujeres. No, con las mujeres seguramente tenía bastante éxito, porque le gustaban todos y se iba como loco tras ellas. Pero bueno, estuvo como 10 años, como 20 años viviendo en Cuba, pero los últimos 10 años no había escrito nada. Y de repente, de bronca, porque lo habían ninguneado, escribe un cuentito llamado El viejo y el mar, que tiene un éxito arrollador en los Estados Unidos. Y después de eso escribe otra novela que es la que le otorgan el premio Pulitzer y luego el premio Nobel, un año tras de otro. Esto fue en el 52. Después vendría la Revolución Cubana, sería medio amigote de Fidel Castro, y en un tiro que se va. En un tiro que se va al año, se va de viaje porque se la pasaba recorriendo el mundo. Ocurre la invasión de Bahía de Cochinos. Entonces la isla Fidel le secuestra y le confisca todos los bienes. A Hemingway no lo dejan viajar de los Estados Unidos a Cuba a partir de todo eso. Y en esa preocupación está cuando se descerraja un tiro con una escopeta. En un infausto día, al parecer, digamos, su diagnóstico de diabetes, varios accidentes que había tenido en una vida aventurera habían dejado el cuerpo bastante, bastante maltrecho. A este tipo que nacía un 21 de julio, como hoy, pero de 1899. Bueno, va a ser homenaje. Yo ha tratado. Don Ernest. De describir. No para el que viene. Ningún homenaje. Para el que viene, ¿cómo no? A ver, escúchelo. Ni justicia. Mojada, héroe único, salvador de la patria. Habla al país, su excelencia el ministro de ahorro postal, don Gilberto Manhattan Ruiz. Buenas tardes. Estamos escuchando a Alfredo Casero, en ese maravilloso personaje de Gilberto Manhattan Ruiz. De que ayer se refocifó mi vista, dándose cuenta de lo hermoso que es cómo las jóvenes parejas se triscaban en los bosques de Permo y los Cormorales. Un enorme personaje de Alfredo Casero que representaba casi una caricatura perfecta del entonces ministro de Economía, que gustaba de las cámaras y de hacer declaraciones y en un tono confesional solía hacerlo. Estamos hablando de un tipo que nacía un día como hoy, pero de 1946. Así que el hijo de una gran... Hoy está cumpliendo... Hoy está 46, al 2006 estamos hablando de 60, 66. 66 años. El número de la bestia, no, le falta un 6, pero... 66 años, y de chiquito nos complicó la vida a los argentinos, porque en el año 82, cuando estaba al frente del Banco Central durante la última dictadura, no mejor, nunca mejor dicho, cívico-militar, dada su participación, entre otros, nos pasaba la cuenta de Lotario, es decir, de todos los argentinos, la deuda externa de las principales empresas privadas. Sí, bueno, arranca bajo la égida del simpático Lorenzo Sigot, y después hace la suya. Igual había arrancado antes dentro del Estado, ¿eh? El tipo fue subsecretario de Desarrollo del Gobierno Provincial de Córdoba. Es decir, cuando hizo eso tenía 36 años. Bueno. Y no creo que nadie le haya dicho las barbaridades que le dicen a Axel Kicillof, que tiene 41. ¿No? Y nadie, claro, como era pelado y de derecha, el tipo era serio, no era improvisado. Pero vos sabés que antes de eso también estuvo en el Estado, particularmente en el Gobierno Provincial de Córdoba, entre los años 1969 y 1970. Ah, qué casualidad. O sea, qué vocación por la dictadura, ¿no? Sí. No le erraba nunca. Y fue director también entre 1971 y 1972. Claro. ¿Eh? Después estuvo en el 82. En el Banco Central, que fue cuando hizo la movida esa con Lorenzo Sigot. Y luego, como estaba en Córdoba, parece que de la Sota le cayó simpático en algún momento, le hizo algún curso de economía con él y lo afilió. Dicen que la banca que ganó por Córdoba a través de las filas lideradas por de la Sota, hubo un millón de razones para que la ocupara. Ah, ¿y un millón de razones que puso él mismo? La Fundación Mediterránea. Ah, mirá vos. Es decir, Arcor, Benito Rollo, las empresas a las que les interesa Córdoba en este caso. Claro, particularmente, ¿eh? Y una partecita. Entonces de Córdoba. Parece que Córdoba, digamos, quedarse con Córdoba. Sin los cordobeses, si es posible. Estamos hablando de un tipo que nacía un día como hoy, que está cumpliendo, dijimos, 66 años, más conocido recientemente por haber inventado un partido político que se llamaba Acción por la República. Pero no, por eso no es tan conocido. No. Es más conocido por haber sido ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Carlos Saúl Menem. Sí. Pero no es tan conocido por eso. Y por haber sido el padre de la criatura, como se lo llamaba por los 90. El padre de la criatura, el tipo que en el 92 se hace cargo del destino económico de la Argentina, o por lo menos del destino técnico económico, ya que el que mandaba era el COTUR, e impone a rajatabla la convertibilidad. Un peso, un dólar, Bulla, ¿no le gusta eso? Sí. Un peso, un dólar, no vamos tendría, a Miami, no, no tendría, pagamos con pesos argentinos. No tendría los problemas que tendríamos, que tenemos ahora, que no se consiguen dólares. Claro. Ahí no hacía falta conseguir dólares. Iba con pesos y te lo uno se iba a Finlandia y decía, ¿cuánto tenés? 100 dólares. Y ahí dice 100 pesos, lo mismo. Lo mismo. Lo mismo, señor. Una moneda fuerte tenía. Pero no conforme con eso. No, volvió. Volvió a por más. Volvió a por más. El turco, así de desagradecido como era en el 95, lo raja y lo pone a Roque Fernández a hacer sus cosas. Y cuando, evidentemente, por no estar este muchacho al frente de la economía, el país se cae a niveles que jamás, no sé si jamás, pero por lo menos hacía mucho tiempo que no se veía. Un nuevo gobierno lo convoca y entra con bombos y platillos para desalojar a un perro bulldog. Sí, para que arregle las cosas. Y para arreglar las cosas del perro bulldog no se le ocurrió mejor que armar un corralito. Arma un corralito, claro. Para que el bulldog no se escape, qué sé yo. Y ahí está, el ahí está. Hijo de una gran todavía yegua. Todavía estamos recordándolo a Domingo Felipe. Así lo Felipe, recordamos, en el día de su cumpleaños. Si es caballo, es un hijo de una gran yegua. Por supuesto. Que no es la yegua. No. Yegua y una sola. Pero qué cosa, ¿no? Este muchacho, y cada tanto da conferencia, hablando. No aparece, ¿sí?, en televisión. Estuvo con el programa de Mariano Grondona haciendo todo. Estuvo por teléfono en el programa de Mariano Grondona haciendo unos ditirambos. ¿Y Mariano Grondona le contestó? Mariano Grondona no, pero sí. Dicen que no está en condiciones otro, que no está en condiciones tampoco. Y bueno, es que está grande, Marianito. Está grande y aparentemente tullido. Pero bueno, no está confirmado. En fin, cumpleaños domingo, Felipe Cavallo, digámoslo con todas las letras. Que lo recontra cumpla feliz. Y, y a todos aquellos amigos y favorecedores. Sí, que, sí. Un abrazo para todos los amigos de Cavallo. Que quieran ir a saludar a domingo Felipe Cavallo allí donde se encuentre, pues aprovechen que es su cumpleaños. Eso sí, digan dónde, así cerramos la puerta y tiramos una pastilla de Gamexane. Bueno, recordamos entonces a este pedazo de hijo de una gran siete, como se dice. Y en el 48, ¿quién nacía? En el 48, te digo, te cuento. Vamos metiéndole. Nace Steven Demetre Georgiou. Ah, pero nace otro, más nuestro también. Nace, ahora es más conocido, Steven Demetre Georgiou, por Yusuf Islam. Más conocido en esto era de éxito. Por los lentos. Claro, ahí agarramos. Y después, era para ver si tocábamos algo. Esto se llama Padre e Hijo, Father and Son. Y es uno de los éxitos, una de las mejores canciones de Yusuf Islam o de Steven Demetre Georgiou. Era para bailar unas lentejas. Pero ahora viene lo más conocido y lo que hemos bailado. Rabiar. A ver. Porque parece que baila. El pibe Steven Demetre Georgiou, que le gustaba la música, tenía los ojos medio como un gato. Y no se podía imaginar, decir, yo quiero hacer música. Y voy a la casa de disco y digo, dame un disco de Steven Demetre Georgiou. Y dice, no, no me da. Una novia le dijo, tenés ojo parecido a un gato. Dijo, ya está, me llamo Steven. El gato Esteban. El gato Esteban. O más conocido como Cat Stevens. Después se abrazó al Islam. Después del. ¿Sabes que se estaba ahogando el tipo? Ahí estamos escuchando uno de los clásicos también. Se estaba ahogando y se agarró tal desesperación que dijo, bueno, Dios, si me salvás de esta, laburo pa' vos. Vino una ola y lo salvó. Y al mes, dos meses, vino un hermano y le dice, mira, te traje de... El tipo había estado estudiando religiones raras y varias. Y vino un hermano y le dijo, traigo un Corán, fíjate a ver qué onda. Lo agarró y se hizo totalmente coranístico, islamista, al punto tal que tuvo problemas con los Estados Unidos, donde no lo dejaron entrar un par de vamos meses, todos. Siendo él... ¿Tiene un encendedor? No, acá lo que necesita más que un encendedor, acá lo que se necesita más que un encendedor es una mina. Esto es... Un reservado. Come on. Era, a ver, un poquito de Cat Stevens para la audiencia que para la audiencia de... melosa y vieja. Dejamos entonces a Yusuf Islam, que está cumpliendo años también hoy, ¿eh? Nacía en el 48, así que está cumpliendo 64, dame para... Pero acá, prácticamente en Rosario, nacía otro tipo el mismo día, 21 de julio como hoy, y también el mismo año. Sí. Este no tenía ojos de gato, sin embargo, algo con los gatos tuvo. Sí, algo que este muchacho. Gatos intratables, vamos a decirlo de algún modo, en principio, ¿no? Eran bastante salvajes los gatos que solía frecuentar el señor Félix Francisco Nevia Corbacho, más conocido como Didu Didu Didu Bibibibá Lito Nevia. Uno de los grandes, uno de los precursores, tal vez dicen por ahí el primero que cantó en castellano, el no ya el rock argentino, sino el rock mundial, dicen. Ah, el primero que se animó a poner las letras en castellano. Sí, que incluso uno no le haría honor y no sería justo si lo encasillara como músico de rock. Es un músico. No, es un gran músico total, argentino. Un tipo que abandonó la escuela en segundo año, tal vez por eso sea tan talentoso. Los padres eran dos atorrantes. Sí. El padre era cantor melódico y la madre tocaba una orquesta de señoritas. Dice que en la época en que la madre tocaba una orquesta de señorita le decían las barbaridades más grandes. Ahí lo conoce Aldrepa, queda embarazada de Lito y se raja. O sea, digamos, todo mal, todo clandestino. O todo bien, vamos a decirlo de una vez por todas. Lo cierto es que en el segundo año Lito le dijo, mamá, si yo voy a ser músico, ¿para qué voy a seguir estudiando? Y la madre le dijo, tenés razón, deja. Y largó y se dedicó a la música y formó una banda llamada The Wildcats, Los Gatos Salvajes, allá en Rosario. Luego tradujo el nombre a Los Gatos Salvajes. Vino a Buenos Aires a los 15 años, contratado por un programa de televisión. Y empezó a hacer sus cosas, empezó a tocar en un bolichito llamado La Cueva, ahí lo conoció a Papo, ahí lo conoció a Tanguito. Y a Morris. Se convirtió en esto que todos conocen, a Morris, sí, de quien dice que es uno de los mejores compositores del rock nacional lejos, dice sus primeras 10 canciones son sencillamente fantásticas. Y le pregunta a un periodista varias cosas, hay un reportaje muy interesante. Dice, ¿cómo te hiciste peronista? Porque esto también, digámoslo, desde que volvió la democracia y nos enteramos que existía el rock nacional y que existía la política, el único rockero que se pretendía y se suponía peronista se trataba de Lito Nevia. Dice, ¿cómo te hiciste peronista? Y dice Lito, mi madre adoraba a Evita, de ahí viene mi afición. Está bien. Leo escritos de ella, de Perón, de Jaureche, de Cook, de Mansi. Y es la única vez que leo pensamientos que desean el bien de esta tierra. Por eso se dice peronista Lito Nevia, que sigue elaborando, que sigue componiendo, que sigue tocando. Y sigue ahí estamos escuchando Solo se trata de vivir. Escuchamos la pasada No importa la razón. A mi juicio, una de sus mejores canciones. Che, falta la ventana, falta la ventana sin cancel. Falta el bohemio. El bohemio va, claro que sí. La otra cuestión que no le ha sido suficientemente reconocida, ya a principios de los 70, lo que hoy se le reconoce más a León Gieco de haber juntado músicos de distintos palos, uh-huh, de folclore. Bueno, Lito Nevia ya lo hacía, sí, en el 70, tocaba con Domingo Cura, se mezclaba con todo. Bueno, y después hizo una maravillosa tarea de difusión a través de Melopea. Melopea fundó esa compañía de discos, productora, que, bueno, logró que grabaran muchísimos artistas que eran absolutamente desconocidos. Todos ellos. No, y algunos que ya no rendían para el mercado, como el Cuchi Leguizamón. Bueno, el último disco del polaco Goyeneche lo grabó Lito Nevia. Claro. Hay un disco entero dedicado a Enrique Cadícamo, que su el aniversario de su nacimiento fue esta semana, uh-huh, también. Uh-huh. Lamentablemente no cayó hoy. Y bueno, un gran músico. Pero a Bonicio, Carnota, todos ellos grabaron en Melopea apenas salió esa compañía de discos, porque realmente. Otro tema extraordinario. Yo me acuerdo cuando teníamos una radio, donde estaba una radio trucha en esa época, y nos acercábamos a Melopea y nos daban los cassettes de promoción. Era una música de la hostia. Claro. Sí. El Manolo Juárez, bueno, uh-huh, muchos músicos muy buenos que no tenían cabida en las multinacionales del disco y demás. Hay que nombrar el homenaje que le hizo a John Lennon. Para mí, una de las mejores canciones para John. Sí. Tiene otra dedicada a los hermanos Fattoruso, se llama Fato Velo Fattoruso. Es un candombe. No la escuché, extraordinario. Esa no la escuché. Escuchen a Lito Nevia, que es un gran músico argentino. 64 años, feliz cumpleaños para un grande de para la el música compañero argentina, Lito. Para el compañero Lito Nevia. Suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré. Otro recuerdo tenía que ver con el alunizaje, el primer, cuando pisa la luna, y teníamos un montón de cosas para decir acerca de los mitos de Suchi, pero vamos a dejarlo con Lito Nevia. Lo único que vamos a decir es que el Día del Amigo de la Argentina es por el supuesto alunizaje, que no fue el 20, fue el 21. El 21. Aparte, ¿qué tiene que ver el alunizaje? Sí. Con... Algo tiene con que los amigos, con los amigos, y depende de lo que compartan los amigos. Pero, en fin, si se juntan a comer un asado. Claro, depende si se juntan a comer un asado. A tomar otra cosa. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. Ayer la gente festejó el Día del Amigo. Hay otros que están diciendo que tiene que ser el 19 en honor al negro Fontana Rosa. Yo soy de ellos. Se cumplieron 5 años de la muerte del gran negro Fontana Rosa. Día del Amigo, que por otra parte fue institucionalizado durante, como no podía ser de otro modo, la dictadura. Claro. No fueron ellos los que avanzaron con este festejo comercial. Bueno. Está bien, si usted quiere saludar a sus amigos y nunca se acuerda de ellos, usted, y le importa un carajo y dice, bueno, hoy es el Día del Amigo, entonces lo llamo y cree que así queda bien, dele para adelante. Y si usted tiene un bar o tiene un restaurante, llénese los bolsillos. Ah, pero por supuesto, eso por supuesto. Más si cae bien. Encima. Bueno, vamos al vamos programa. Vamos al programa. El programa que en realidad es un viejo programa. Estamos hablando del programa del 17 de julio de 2010. ¿Ya había grabación en esa época? Ya había grabación. La mesa estaba ocupada por los Bullas, los Gordillos, pero por las Paoluchis Alejandra no estaba. Y Doña ahora está Casas. Muy grande para... En esa época todavía estaba joven, pero ahora está grande. Y más no, o menos. No. En ese momento ya empezaba un romance con un oyente caracterizado. Ah, ¿sí? ¿Querés escuchar alguno de los papelones que hicimos en aquel momento? A ver, a ver. Buenos días, buenas tardes a toda la audiencia de Radio Provincia. Comenzamos las 13 horas, 3 minutos y monedas. Comenzamos con esto que hemos dado de llamar Nosotros y los Medios. Gustavo Bulla, buenas tardes, buenos días. Alejandra Paolucci, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, a los oyentes los habrá tomado por sorpresa el nombre, supongo, del programa. A los que peinan canas o ya no las peinan, o ya no peinan nada, le remitirá aquel unitario de ficción a la vuelta de la democracia, llamado Nosotros y los Miedos. Y más allá del juego de palabras este de que tiene que ver con los miedos y los medios, me parece que hay una articulación y que tiene que ver aquel momento, aquel programa significó cierta apertura a los temas que habían estado silenciados durante la dictadura. Si bien ya tenemos afortunadamente 27 años de democracia, hoy estamos transitando un camino de apertura en lo que es la democratización de los medios a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, así que... ¿En serio? Javier Lofeu en la operación nos acompaña y Gustavo Tenagli en la producción. Gustavo Tenagli en la producción, Gustavo Bulla, mi nombre es Gustavo Gordillo. Esto parece que si no se llama Gustavo acá la cosa no va. Alejandra, ¿cuándo te vas a cambiar el nombre? Pronto. Bueno, teniendo, aunque sea jocosamente que ver con esto, no nos traicionó Internet, o por lo menos me traicionó mi impericia. En este momento estábamos tratando de poner a través de un sitio de Internet un fragmento de una película de Eva Perón. No es lo mismo, pero vamos a transcribir, porque para darle introducción al tema de la semana. Vamos a hacerlo... ¿Qué fragmento de la película, Gustavo? Es un fragmento, yo creo, de los más conmovedores de aquella película, que es, quienes los hayan visto seguramente lo recordarán, es el diálogo en su lecho de enferma de Eva Perón con su modisto Paquito Jamandreu, en donde hablan como viejos amigos que se conocían desde la época que Evita era actriz, y en donde la conclusión del diálogo, Paco Jamandreu le dice: en esta Argentina despiadada, ser pobre, ser puto y ser Eva Perón es más o menos lo mismo. Y me parece que es una excelente introducción para poder ponernos a ver un poco cómo trataron los medios el tema de la sanción de la ley del matrimonio igualitario, para no llamarlo matrimonio gay como sí algunos medios lo han hecho. Sí, sí, una denominación que tiene que ver con la cantidad de prejuicios que hay alrededor. Nos preguntábamos por allí, casi en tren filosófico, ¿y si dos heterosexuales del mismo sexo se quieren casar? Esta ley los habilita. O te van a hacer examen de gayismo. Creo yo que no. A ver, a ver. El señor Nelson Castro, de quien vamos a escuchar en un extenso reportaje con otra prominente política de nuestro país, una serie de consideraciones. Esto sigue siendo Nosotros y los Medios. Bien, su opinión sobre lo que sucedió ayer, en la madrugada de hoy en el Senado, con la aprobación de la ley del matrimonio homosexual. Miren, nosotros en la coalición cívica estamos muy contentos de la igualdad de derechos. Nosotros tratamos, yo personalmente traté, de que haya un camino intermedio, de evitar no camino intermedio en derechos, solo el nombre. Por una razón, yo me di cuenta que la intencionalidad de Kirchner con esto era romper la oposición y además romper y destruir la Iglesia Católica con la que tiene una cuestión. ¿Qué suerte nos vaticinará la que acaba de opinar? Me imagino que no mucha. Ahora, un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? En las ideas de Elisa Carrió, ya no se trataba de la especulación política para conseguir votos, ya le ponía fines más trascendentes a, sí, claro, a la claro. intencionalidad del gobierno, destruir a la Iglesia Católica. No es poco, digamos, como meta no es poco, digo, como, no digo que esté bien. Como proyecto ambicioso. Claro, pero como ambición, ¿no? Caramba. No se considera si la democracia argentina, si la sociedad argentina está madura, no está inmadura, si... David, ¿está bien o está mal? O está, si está mal construida. Claro, sí. Si técnicamente claro. tiene defectos o no. No, acá es todo pura intencionalidad lo que se analiza y en base a intangibles, ¿no? ¡Oh, no me puedo creer! Es el mismo mecanismo de lo que se planteaba de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. No se decía, el artículo tal tiene un problema, o yo no estoy de acuerdo que sean tantas licencias, deberían ser tantas otras. ¿Qué decía la misma señora Carrió, como vocera de toda una expresión de un arco político, empresarial y mediático opositor? Decía, aquí no le interesa la democratización de los medios, lo único que le interesa es destruir a Mañeto. Bueno, o cambiamos Clarín por Iglesia Católica, Mañeto por Bergoglio... O por el Papa. O el Papa no. O por Dios. El Papa ya no sabe hasta dónde llegan las ambiciones de Kirchner. No sé, y el poder, sobre todo, mismo. ¿Seguimos escuchando? Sí, sigamos escuchando. Y como cristiana y como política, toda la comunidad, y creo que tienen que tener todos los derechos, yo esquivé. Estuve como el torero, como cuando esquiva el torero. Sí. Porque yo me di cuenta que Kirchner venía para romper. Entonces dije, me abstengo, si mi voto fuera necesario para que ellos tuvieran los derechos, iba a votar. Pero me abstuve porque me di cuenta de la jugada de Kirchner, que se hizo muy explícita en el Senado. ¡Oh! Le dijo la hinchada en medio de diputados. Se me ocurren una cantidad de chistes incorrectos respecto de la metáfora utilizada por la diputada. Puedo decir que las dificultades del toro para esquivar. O quién era el toro y quién era el torero. Pero bueno, no vamos a... Estamos en momentos donde prima la igualdad, el respeto a los diferentes, y evidentemente Lilita es diferente a nosotros. Así que la vamos a respetar. Me ves. Bueno, eso pasaba en el primer programa de Nosotros y los Medios, que como podrán apreciar los oyentes, aparte de la impericia de hacer micrófono, cosa que mantenemos hasta el día de hoy, estábamos tímidos y muy... contenidos. Muy temerosos con respecto a... Sin emitir opiniones contundentes, infundadas, no chequeadas, ni nada por el estilo. Dios, irrecuperable, decíamos. En fin, eso era parte de lo que pasaba en aquel 17 de julio de 2010, en el primer programa de allá en La Plata. Allá no. En La Plata, allá en La Plata, exactamente, en los estudios de Radio Provincia de La Plata. Y saludar a todas las personas que en estos dos años formaron parte de todos los programas. Bueno, Alejandra Paolucci, que estaba en aquel momento, y bueno, sin duda Elvio Garzón de Berazategui, la gente de Potrero de los Funes, que nos ha llamado por teléfono alguna vez. Sí, sí, que aparte son los que retransmiten allá parte de la programación de Radio Provincia, y tienen la amabilidad o la insanía de retransmitir este programa, por ejemplo. Fernando de Capital, que nos llama siempre, Mirta de la Loma. Todos los oyentes que han participado y que nos han insultado de distintas maneras o nos han celebrado en alguna... por ahí tomar una copa antes, entonces todo da para celebrar. Gracias a todos ellos. Y un saludo especial a los que han llamado con continuidad a lo largo de estos dos años. Bueno, llamado con continuidad a lo largo de estos dos años, tenemos a alguien que nos recibió, que nos abarajó ese 17 de julio de pechito y nos dijo, acá está. Bienvenidos a Radio Provincia. Y no dejó de llamar casi ningún programa hasta hace muy poco. Estamos hablando de el querido, el talentosísimo Elvio Garzón, de quien esperamos tener novedades en algún momento. Vamos a recordar en Elvio a todos los que han llamado. Sí, con las décimas que nos dedicó y con las que le dedicó a la presidenta de la nación, la negrita de Tolosa y demás. Esas no están. No, está bien, pero digo, para recordar los grandes éxitos de Elvio de Berazategui. Arrancamos entonces con el primer mensaje del primer programa de Nosotros y los Medios. Sí, este es un programa muy autocelebratorio. Vamos. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. Cuando la dictadura decía, achicar el Estado es agrandar la nación, ¿querían hacer un diario todavía más incómodo para leer?

Elvio de Berazategui, Elvio Garzón, un prócer. La ovación para él. Prócer de este programa. Enormemente agradecido por toda su participación. En él a todos los que todos acostumbran los acompañarnos y decirnos cosas. Tenemos tanda. Sí, vamos a la tanda y después volvemos con el cierre ya del programa. Cierre con lo último de lo último de lo último. Hola chicos, me habla Mirta de la Loma, feliz día del amigo. Yo sé que están hablando justamente ahora de eso. Bueno, quiero decirles que ayer vi el sorteo directo, me parece bárbaro, mi hija está anotada para agosto, tiene la cita con el ANSES, es muy transparente. Y con respecto a lo político, bueno, Moyano, Scioli, Moyano, el gobierno, si todo se transparentara y dijeran, bueno, yo no defiendo más a los trabajadores, pero voy a ser político, Moyano, chapó. Y si Scioli dice, no pude administrar, bueno, también chapó, porque a Scioli lo seguimos desde 2003 también con el kirchnerismo, que no se nos devuelta. Y si se nos da vuelta, bueno, se va a hacer que lo diga. Y con respecto a la censura de Radio Provincia, quiero que me aclaren eso, porque estuvieron 3 días de paro y la semana pasada también. Bueno, nos vemos en el 102 programa, no sé qué van a hacer. En el 193 programa, en el 102, estoy loca. Bueno, gracias, un beso, chao. Ahí estamos entonces en este Nosotros y los Medios, después de haber cumplido 2 años esta semana, un 17 de julio de 2010 que estuvimos recordando. Hay un problemita con los llamados telefónicos que no pueden ser recuperados hoy desde allá, desde la sede central de Radio Provincia, con lo cual, digo, si están llamando no se preocupen, van a ser incluidos en el programa que subiremos finalmente a internet, pero recién mañana vamos a poder hacernos con ellos y escucharlos. Seguramente comentaremos algo el sábado próximo. No es que no queremos pasarlos, sino que hay un problema técnico que no nos deja emitirlos en este momento. Bueno, esta semana, el miércoles, dos prestigiosos diarios argentinos, los más prestigiosos, los más conocidos, los más, en fin, los más, nos estamos refiriendo al diario Clarín y al diario La Nación, han consignado una actividad muy importante que se desarrolló en el Congreso de los Estados Unidos, así mismo en el Capitolio. Una actividad que casi no ha tenido prensa, una movida que no ha sido demasiado difundida, pero que Clarín y La Nación, como buenos socios que son, dentro de la defensa irrestricta de la libertad de prensa, han ejercido el aviso corporativo de este hecho. Bueno, y es una actividad organizada por Freedom House, una ONG norteamericana. Freedom House. Sí, la Casa de la Libertad. Ajá. Sería. Después vamos a dar algunos datos sobre esta institución que tiene su trayectoria. Y ha participado un prestigioso periodista, pero vamos a ver cómo lo consignaban, que ahí está lo interesante. A ver, a ver. ¿Qué decía Clarín, por ejemplo? Clarín decía: debate en el Capitolio por la libertad de prensa. Critican en Estados Unidos al gobierno por atacar a Clarín, La Nación y Perfil. Lo hicieron ayer John Dinges, el periodista norteamericano que más conoce Latinoamérica, y una directora de Freedom House. ¿Cómo? ¿Quién es? ¿Quién es? John Dinges es el periodista que más conoce de Latinoamérica. Exactamente. Ah, mira, ¿y cómo no lo conocemos nosotros? ¿Se conoce tanto de Latinoamérica? Sí, porque nosotros no nos conocemos. Está espiando, escondido, digamos. Claro. Aparte, qué lindo título. Dice, acá está Gustavo Gordillo, el tipo que más sabe de zanahorias en toda esta región. No, pero aparte, a ver, si yo te digo, te presento a Ivana Casas, la mujer que más sabe sobre Gustavo Bulla, vos decís, pará, ¿y cómo hace para saber tanto sobre mí? Claro. Y que yo no la tengo. Claro, pero bueno, se ve que hay un ranking de los tipos que más saben. Y si lo dice Clarín, sin duda debe ser así. Si lo incluyen como para abrir su maestría, por ejemplo, este año. Ah, ¿labura en la maestría de Clarín? Este año abrió la maestría de Clarín, señala entre. No solo John Dinges, el que más conoce de América Latina, sino que Clarín lo conoce a John Dinges. Claro. Absolutamente. Es decir, coincidencia, Alcoyana. ¿Y qué decían? Y decían que bueno, que los peores países latinoamericanos en materia de libertad de expresión son México, que es, aparte de comparar México con los otros países, en México todos los días se cargan un periodista, los carteles de narcotráfico y demás, y los otros países, a ver, ¿qué países de Sudamérica no le deben caer simpáticos a Estados Unidos? Yo arriesgaría a decir Venezuela. Sí, señor. ¿Qué otro? Venezuela, bueno, la Argentina. ¿Qué otro? ¿Ecuador? Sí, señor. Y falta uno. No, va a ser Bolivia. Sí, señor. Ah. Bueno, esos hasta son los países donde... Paraguay no, ¿no? No, Paraguay no. Paraguay ha avanzado la libertad de prensa, sobre todo en el último mes. Sí, sí, sí, sí. En el último mes ha avanzado de manera ahí en Chile, ni le cuento. Bueno, y también tanto John Dinges como la directora ejecutiva de Freedom House han coincidido en criticar al gobierno argentino por su hostigamiento contra los diarios La Nación, Clarín y Perfil. Muy bien. No, muy bien digo que lo hayan criticado, ¿no? Que se hostigue a Clarín, La Nación y Perfil. Y La Nación, ¿qué decía? Sobre el mismo hecho noticioso. Así es, el mismo día publica La situación de los medios, informe latinoamericano, denuncian un retroceso en la libertad de prensa. Lo hizo la organización Freedom House ante el Congreso de Estados Unidos. Bueno, acá John Dinge, que no labura en la maestría de La Nación, ha sido redondamente ninguneado. Dinges, este año abrió la maestría de Clarín, dijo en un contexto de oposiciones débiles, el enemigo del oficialismo es la prensa. Sí. Entonces, ¿por qué está mal que el oficialismo trate a la prensa como el enemigo? Aparte vio la confesión de parte, relevo de prueba. Vio John Dinge, el amigo John Dinge, vio la mitad del vaso vacío, porque perfectamente podría decir: la prensa, al gobierno, al no tener enemigos políticos, la prensa se constituyó en su enemigo político. Absolutamente. Que sería decir lo mismo, pero desde otro punto de vista. Y luego dice Dinges, en la Argentina existe la libertad de prensa, pero en los dos gobiernos kirchneristas, y más en el de Cristina, veo un gran hostigamiento contra Perfil, La Nación y Clarín. ¿Existe la libertad de prensa? Pero hay hostigamiento contra Perfil, La Nación y Clarín. O sea, ¿cuál sería el hostigamiento? A ver, no. Si el hostigamiento no tiene que ver con conculcar la libertad de prensa, es un problema de pelea con las empresas. Sí. O sea, porque ya que libertad de prensa hay, dice Dinges. Claro. Y hay hostigamiento contra Clarín. ¿En qué sentido se los hostiga? ¿En sentido económico, empresario? ¿Les molesta la actividad económica de esta gente? Digo, no tiene nada que ver con la libertad de prensa en todo caso. Durante el gobierno de Néstor, dice Dinges, que lo tiene como amigo. Comía, sí. Había más convivencia, pero eso se terminó con Cristina, a quien también llama por el nombre de pila. Muy bien, John. Vamos a decirle Juan, de ahora de Juan para nosotros. Ahí lo tenemos. ¿Y qué dice La Nación? La Nación hace una revelación que digamos, aquello del pez por la boca muere, ¿ustedes lo escuchó? Yo, ¿cómo no? Que yo nunca entendí el significado hasta que leí ese párrafo. A ver. Es la primera vez que el Freedom House hace una presentación en compañía de la American Task Force Argentina. AFTA. ¿American Task Force Argentina? ¿El AFCA? Parece. AFTA. AFTA. AFTA. Como la de los labios, de los dientes. Sí. ¿Y sabe qué es y esto? Y lo de las vacas, la aftosa. Claro, también. American Task Force Argentina. ¿Y qué se dedican? AFTA, el principal grupo de lobby contra la Argentina que opera en esta ciudad y que financia, sobre todo, a tenedores de bonos de deuda en default que reclaman su pago. Claro. Acá está la... No había... La respuesta a muchas preguntas. Ni 0,1% de que Argentina no entrara en la lista de los peores países en una actividad organizada por los que se autodenominan fuerza de choque contra la Argentina. Más o menos así sería la traducción. ¿Por qué no hacemos un juicio acerca del comportamiento de política exterior de, digamos, los Estados Unidos en la casa de los familiares de Saddam Hussein? Claro. ¿Y qué ligan los muchachos de Saddam Hussein? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué opinan de la democracia en Estados Unidos y demás? Algunos datitos sobre Freedom House, porque estamos medio apurados. Sí, ¿quién es? Fue fundada en 1941, previo a que... 41. Sí, previo a que Estados Unidos ingresara a la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y una de sus fundadoras era la esposa del entonces presidente Roosevelt. Ah, bien. Para ver qué la independencia de criterio que siempre ha tenido Freedom House. Sus detractores dicen que es poco menos que un portavoz del Estado norteamericano, dado que el 80% de sus ingresos provienen del Estado, de distintos programas, el NED, el USAID y demás. Ha tenido, por ejemplo, ha dedicado importantes críticas a varios medios de comunicación por su insuficiente simpatía con la política exterior norteamericana. ¿Su insuficiente simpatía? Claro, y por sus severas críticas a los estados clientes de los Estados Unidos. Y actualmente, bueno, lo que decíamos antes, el mapa de Freedom House, si eso existiera, dice que hay países que son solo parcialmente democráticos y se refiere a Bolivia, Ecuador y Venezuela, entre otros. Ajá. Ha tenido simpatías con ARENA, la fuerza política de ultraderecha de El Salvador, que está acusada de crímenes de terrorismo de Estado y entre otros del asesinato del padre Arnulfo Romero. Arnulfo Romero. Bueno, estos de la Casa de la Libertad son los que dicen que en la Argentina no hay libertad. Y Don Dinges lo que tiene es un kiosco internacional de investigación periodística que lo tiene centrado en Chile y cuyo lema es la investigación periodística es imprescindible y nuestras relaciones con los diarios, nuestras relaciones económicas y editorial con los diarios. O sea, díganme ustedes qué necesitan que investigue, claro. Don La Nación. Claro. Listo, a eso vamos y les compro. Sí. Esto es todo un gran negocio, digo, es un enorme kiosco referido. No, aparte, John Dinges ha estudiado y tiene cosas escritas sobre la dictadura de Pinochet y demás. Sería interesante, por ejemplo, que John Dinges estudie las vinculaciones de Clarín y La Nación con la última dictadura cívico-militar en Argentina. A ver, o que alguna vez indaguen en cómo la relación estrecha entre lo económico y la prensa, bueno, afecta a la democracia. Pero esto lo saben perfectamente estos chicos. Dinges llega a Chile en el 72 y se queda después del 73, cuando Pinochet da el golpe. Se queda haciendo investigación periodística durante el gobierno de Pinochet. Y a partir de entonces fue el que más nos conoce a todos los latinoamericanos. Sí, por supuesto. ¿Para ellos esa limitación económica no corroe la democracia? No, por supuesto. Acá la democracia es hacer negocio para estos muchachos. Nada más. Bueno, nos están echando, haciendo los logis, pero en algún momento no vamos a tener que ir. Pero estamos cumpliendo años, podemos entendernos una hora más. Uno cuando cumple años, mira que tiene alguien, sino uno se pasa de largo, se pasa de largo. Bueno, un saludo a Tenaglia también, que nos ha acompañado estos dos años. Y bueno, el sábado que viene volvemos. Y esperemos que nos esté escuchando desde la camucha. Esperemos, por lo menos. Martín Gómez en la operación técnica, allá César Poffer en La Plata, Iván a casa, Gustavo Bulla. ¿Quién les habla? Gustavo Gordillo. Esto se llama Nosotros y los Medios. Y el sábado volvemos con un programa así como los de costumbre. Bueno. O sea, horrible. Va. Bueno, volvemos. O salen o los cagamos a Volveremos y seremos millones. O sillones.